Miércoles a las 9 de la mañana, no te olvides de poner Decimú. Un punto de partida, un punto de encuentro. Miércoles a las 9 de la mañana, Decimú por la 96.5, la radio comunitaria de Cuartel Quinto.